Espacio presenta La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, ayer creí que me iba a caer catarro porque estornudé dos veces y me sentía la garganta un poco apretada. Pero por lo visto no era catarro. Ah, ¿no? No, porque hoy amanecí con el cuerpo lleno de euforia. ¿Lleno de qué? De euforia. ¿Y eso se pega? ¿Cómo que sí se pega? ¿Usted no sabe lo que es euforia? No. Entonces, eso no se pega, eso se paga. ¿Cómo que se paga? Sí, señor, tiene que pagar un peso de multa por no saberlo. Pero, señor juez... No quiero protestas. ¿Dónde? A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un doble robo. ¿Un doble robo? Sí. ¿En qué juego de pelota fue eso? No, en ningún juego de pelota. Fue en una lechería. ¿Qué fue lo que se robaron en esa lechería? Un billete de a peso y una vaca. ¿Una vaca entera? Sí, señor, entera y verdadera. Bueno, llame entonces a lo complicado en ese vaquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Bueno, señor juez, falta la vaca nada más. ¿Quiere usted que la llame? Póngase un ternero de multa por esa pregunta. A ver, ¿qué les pasa a ustedes hoy? Pues lo que me pasa a mí, señor juez, es que ese sinvergüenza de Tres Patines me robó un peso. Ah, sí. Y acá Rudecindo le robó una vaca. Oiga, óigame, un momento. A mí ese sinvergüenza de Tres Patines... No, espérate, a mí no me robó nada. Déjame cuenta, Tres Patines no le robó a usted nada. Nada, chico, Tres Patines es una cosa que yo puedo confiar en él con los ojos cerrados, chico. Pero a Nananina y a Rudecindo sí le robó un peso y una vaca, ¿no es eso? Bueno, eso sí, pero, no, chico, tampoco. No me haga pregunta esa cuando yo te dé cuidado, chico. Yo pregunto lo que quiero, Tres Patines, porque para eso soy el juez. Ok, pero es que con esa pregunta tú me perjudicas a mí que soy inocente, chico. Nada, ninguna inocente. Y no ponga esa cara de infeliz, porque todos lo conocemos a usted y sabemos que usted es una ficha. Y tu Dios, ¿cómo va usted a decir que Tres Patines es una ficha, Nananina? Ah, ¿no es una ficha? No, señora, es un dominó entero. Oye, señor, dile a Rudecindo... No tengo nada que decirle a Rudecindo. ¿Oyó? ¿Por qué no? Porque no quiero. Si yo te lo pido. Bueno, ¿qué me va a pedir usted? ¿Que le diga a Rudecindo qué cosa? Bueno, de ver, no diga. No, ¿qué es eso? No quiere decir nada, no le diga. No, le digo nada. El atrevimiento es ese que procura ser. ¿Qué es eso? Atrevido. Póngale un peso de multa. Bien. ¿A Rudecindo? No, a usted. Y a ver, ¿qué peso y qué vaca fueron los que se robó Tres Patines? Pues el peso, señor juez, fue un peso que Rudecindo le dio a Tres Patines para que Tres Patines me lo diera a mí, pero que Tres Patines se quedó con él. ¡No es verdad eso! ¡Eso fue! ¡Qué grito! Viejo, yo no puedo hablar aquí, chico. Hablar sí, pero gritar no. Hombre. Aquí hay que hablar bajito. Ah, vamos, lo que tú quieres es que yo hable bajito, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y si grito bajito, puedo gritar también? ¿Cómo se puede gritar bajito, Tres Patines? Muy fácil, chico. Para gritar bajito lo que hay que hacer es... ¿Qué me preguntaste? Que cómo se puede gritar bajito. ¿Cómo? Que cómo se puede gritar bajito. Ah, no sé, lo voy a averiguar y mañana te lo digo. All right. Pero mientras los averigüe usted o lo averigüe yo, cállese la boca. ¿Oyó? ¿Eh? Estoy gritando bajito. ¿Cómo se robó Tres Patines ese peso? Pues verá usted, ilustre y clarividante magistrado. Usted sabe que entre la multitud de negocios que yo tengo, hay una lechería, ¿verdad? Sí, tengo una idea. Y a propósito, ¿sigue usted fabricando la leche con agua, cal, almidón y Blanco España? Sí, doctor, sí, pero ahora estoy dentro de la ley. porque además de eso le echo vitamina B. Entonces lo que usted vende ahora es almidón vitaminado. No, señor, es leche grado A. ¿Y usted no cree que es un crimen vender esa leche, Rudecindo? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué va a ser? Piense en lo que les puede pasar a los pobres niños que la tomen. No, doctor, yo tengo conciencia, yo soy un hombre de conciencia. Esa leche no la toma ningún niño. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque a cada pomo de leche, pues le pego ahí un papelito, un letrerito que dice así: no apta para menores. Ah, bueno, está bien, entonces. Hay conciencia. Bueno, ¿y qué? Pues, si tiene usted buena memoria, recordará también que yo tuve que comprar una vaca para poder enseñársela a los inspectores de salubridad y justificar la procedencia legal de la mercancía, ¿no es así? Sí, creo recordar eso también. ¿No era una vaca muy flaca ella? Sí, bastante flaca, sí, señor. ¿Que le había costado usted 14 pesos? 14 pesos y 15 centavos, sí, señor. Ah, no fueron 14 pesos justo, ¿no? No, señor, no. Fueron 14 pesos por la vaca y 15 kilos por el rabo. ¿Y eso, el rabo se lo vendieron aparte? Sí, porque era un rabo postizo. Ah, bueno. Muchas gracias. Y, de nada, ¿y esa vaca fue la que le robó a usted Tres Patines? Sí, señor, esa misma. Ajá. No es verdad, Rudecindo, chico, sí, no es verdad, no me levante calumnia a mí, chico. Yo no me robé vaca ninguna. ¿Seguro que no, Tres Patines? Hombre, por Dios. ¿Tú lo pones en duda eso? Yo, chico, sí lo pongo. Bueno, pues yo no, chico, porque en primer lugar esa vaca no era una vaca. ¿Y chico, qué era entonces? La radiografía de una vaca era eso. No exagere, que yo la vi hace unos días y había engordado bastante. Ah, había engordado, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, había engordado bastante. La última vez que la pesé, doctor, pesaba 72 libras y 3 onzas. ¿Era eso? Pero de ahí hay que descontar 2 libras y media de rabo, caballero, que no pertenecen a la vaca. No me diga, ¿y esa vaca daba leche? ¿Qué iba a dar leche, chico? Hombre, si estaba flaca, muriéndose, compadre, el pellejo le quedaba anchísimo. Todo el mundo decía, es la primera vaca que veo vestida de chamises. Y daba unos berríos pidiendo hierba que partía el arma a oírle, chico. Óyeme, figúrate tú que Rulecito tenía gritando: ¡cállese la vaca! Bueno, está bien, cállese la boca. No, la boca no, la vaca. ¿Cómo la vaca? Sí, Rudecindo no decía cállese la boca, no. Decía cállese la vaca. ¿Y a quién se lo decía? A la vaca. Pero es que yo se lo estoy diciendo a usted. ¿Qué cosa? ¿Tú me estás diciendo a mí que me calle la vaca? No, señor, que se calle la boca. ¿Y qué tiene que ver la vaca con la boca? Nada. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Discutir por gusto? No, señor, yo no quiero discutir nada. Le estoy mandando a usted que se calle, que guarde silencio y que no diga ni jugo de piña. ¿Comprendió ahora? Yo sí, pero ahora falta que lo comprenda la vaca, chico. Póngale 2 bueyes de multa, secretario. Dígame, Rudecindo, ¿qué pasó en esa lechería? Bueno, pues nada, doctor, no, que yo necesitaba a alguien que me cuidara la vaca de noche, ¿comprende usted? Sí. Y entonces coloqué a Tres Patines para que me cuidara la vaca y me hiciera los mandados que se presentasen en el establecimiento. ¿Y usted sabe cuidar animales, Tres Patines? Hombre, chico, ¿tú necesitas a alguien que te cuide a ti? 180 días por esa pregunta. Espérate, viejo, espérate, que tú no me dejaste terminar, chico. Yo digo que si tú necesitas a alguien que te cuide a ti una vaca, chico. ¿Seguro que eso era lo que iba usted a decir? Hombre, por Dios, tan seguro como que ahora es de día, chico. Ah, bueno, siendo Tres Patines, ahora es de noche. Bueno, noche, eso, yo de noche aquí, pero yo digo en Australia, chico. En Australia y toda la zona eso de Hawái Grande, no es de día ahora. Sí. Entonces, ¿qué bobería es la que tú te traes, chico? Yo no me traigo ninguna bobería, Tres Patines, y contésteme a lo que le pregunto. ¿Usted sabe cuidar animales? Sí, chico, yo tengo 15 años de experiencia, para que te lo sepa. ¿De veras? Hombre, yo estuve 15 años suelto en un potrero, chico. ¡No! ¿Y dormía usted al aire libre? Al aire libre, tirado ahí sobre el espatillo y la yepeguinea, chico. Sí. A la hora de dormir buscaba un ternerito de esos bien blandito. Ajá. Y me lo ponía de almohada, chico. Y en los tiempos de frío me tiraba por arriba el pellejo de un buey viejo de eso. Hola, Dios. Eso levanta un vapor. Sí. Buey viejo, ¿no? Sí, buey viejo, eso levanta un calor. Bueno, ¿qué más pasa? Y de día, tú sabes, esos pellejos de buey viejo, de día te da sombra. ¿Sombra? Aunque haya sol. ¿Y eso? Porque la tiñosa te vuela bajito. ¿Qué más pasó, Rudecindo? Pues nada, doctor. Que anoche Tres Patines se escapó llevándose la vaca y un peso que le había dejado yo sobre el mostrador para que se lo llevara a Nananina. Ese es el peso que usted reclama, Nananina. Este mismo, señor juez. ¿Por qué resulta que ayer tarde yo fui a la lechería de Rudecindo a comprar 6 litros de leche? ¿6 litros? Sí, señor. ¿Y no se envenenó usted con ello? ¿Envenenarme? No, hijo, no. Si esos 6 litros no eran para tomármelo yo. Ah, vamos, no era para tomar. No, hijo, no. ¿Quién se va a disparar eso que vende Rudecindo? ¿Y para qué entonces esos 6 litros de leche? Para darle echada a la cocina de mi casa. Bueno, ¿y qué? Pues que yo le pagué a Rudecindo con un billete de 10 pesos. Sí. Pero al darme el vuelto, él se equivocó y me dio 1 peso de menos. ¿Y usted no se dio cuenta? En ese momento no, pero al llegar a mi casa sí lo noté. Y entonces yo llamé por teléfono a Rudecindo y se lo dije. Uh-huh. Exactamente, doctor. Sí, señor. Y yo le contesté que no se preocupara, ¿no? Y que esa misma noche, cuando viniera el que me cuidaba las vacas, le llevaría el peso a su casa. Perfectamente. ¿Y qué más? Pues nada, que yo me quedé esperando mi peso y ni jugo de piña. Porque en mi casa no se apareció nadie a llevarme el peso. ¿Y usted le dio ese peso a Tres Patines para que se lo llevaran a Nananina, Rudecindo? Claro que sí, doctor. Cuando yo me fui, dejé un billete de a peso sobre el mostrador con un papelito sujeto por una presilla que decía así: llévese esta misma noche a la señora del 16, porque Nananina vive en el número 16 de la misma calle en que yo tengo la lechería. ¿Y Tres Patines no lo llevó? No, señor. No solo no lo llevó el peso a Nananina, sino que esta mañana, cuando yo llegué al establecimiento, me encontré con que había desaparecido los tres. ¿Cómo los tres? Sí, señor. El peso, Tres Patines y la vaca. Entonces me puse en comunicación con un sereno del centro gallego, que es muy amigo mío. Le dije lo que me pasaba. Él salió a perseguir a Tres Patines y efectivamente, doctor, lo agarró cuando estaba vendiendo la vaca a un guajiro en 40 centavos. Vaya, hombre, vaya. ¿Eh? ¡Qué crimen! Sí, crimen, ¿verdad? ¡Qué crimen! De manera, Tres Patines, que usted se llevó esa vaquita para venderla en 40 centavos, ¿verdad? No, señor. Bueno, calumnia no. Yo me la llevé para venderla de 5 cocos para arriba, ¿no? 5 cocos para arriba. Pero el guajiro que yo me busqué de machante para que la comprara era un hombre inteligente. Uh-huh. Es un hombre inteligente. Sí. Y lo primero que me dijo: oye, ¿me quieres que te hable con franquicia postal? Sí. La vaca no vale 2 pesetas, me dijo él. Pero confiesa usted que se robó la vaca, ¿no es eso? Bueno, la vaca fue una... Yo hice la... ¿Yo confesé algo? No, todavía. Ah, bueno, ya me extrañaba a mí. Porque la verdad, óyeme, la verdad sincera, como la digo yo siempre, es que esa vaca yo no me la robé. ¿Y el peso mío? Tampoco me lo robé, señor. Ah, sí. Lo único que pasó fue que yo creí que Rudecindo ya no quería esa vaca. No me diga, ¿usted creyó que ya Rudecindo no la quería? Sí, porque él me colocó a mí para que yo le cuidara bien a la vaca, tú sabes, a ver si engordaba un poco la vaca. Sí. Entonces lo primero que hice yo para empezar a darle a la vaca para que engordara, ¿qué fue? Hielo picadito. ¿Hielo? Y manteca, chico. Venga acá, Tres Patines, ¿y para qué es eso? Para ver si daba la leche fría con bolita de manteca adentro, tú sabes. Deme cuenta. Sí. ¿Y la dio? ¿Qué va? No dio nada, chico. Al contrario. Esa vaca empezó a desmejorar. Ella empezó a desmejorar después que se comió una gaita que esta tenía guindada ahí al lado de la... ¿La gaita? Sí. De ahí para abajo. Con todo y el pellejo ese que tiene de la gaita. Sí. No, entonces yo hice así, le cambié el plan de alimentación a la vaca. Y le empecé a dar a comer hojas de almanaque, nada más. ¿Qué cosa? ¿Le hacía usted comer hojas de almanaque? Sí, chico. ¿Y eso por qué? Porque como que no quería dar leche fría, yo traté de ver si lograba así que diera la leche del tiempo, tú sabes. ¿Consiguió usted algo? ¿Qué va, chico? Nada tampoco. Y entonces dije, bueno, pues que se fatigue la vaca, porque ya yo no puedo hacer más nada. Pero resulta que la vaca cada día se ponía más flaca, chico. Bueno, oiga, no tan flaquita, no. ¿Cómo no, Rudecindo? Si últimamente ya no se sabía dónde terminaba la vaca y empezaba el rabo, chico. Porque los dos tenían el mismo grueso, chico. Bueno, porque últimamente la vaca estaba un poco desmejorada y medio melancólico, ¿eh? Esa es la verdad. ¿Y eso? Parece que la tenían muy preocupada los amores de Tomset y la princesa Margarita. ¿Pero cómo le va a preocupar eso una vaca, Rudecindo? ¿Esa vaca leía periódico? No. ¿Entonces cómo iba a estar enterada de eso? Bueno, espérate, le voy a decir. La vaca esa estaba enterada de todo lo que pasaba en el mundo. ¿Por qué? Porque toda la noche yo ponía radio reloj y la vaca oía la noticia también. Bueno, ¿y usted cree que una vaca va a entender la noticia que dan por radio reloj? Hombre, por Dios, chico. ¿Tú oyes radio reloj? Sí. ¿Y tú entiendes la noticia que da? Sí. ¿Y entonces por qué no lo va a entender la vaca? 180 días más por esa manera de razonar. Pero óigame... No oigo nada. Lo que tiene usted que hacer es decirme por qué se llevó esa vaca. Porque yo creí que Rulecindo ya no la quería, chico. ¿Por qué no la iba a querer yo, hombre, compadre? Si cuando venía un inspector de vacas, yo le enseñaba a esa y quedaba conforme. Flaca y todo, la vaca esa hacía su papelito. Sí, pero esa es la cosa, que la culpa de todo la tuvo el papelito, chico. ¿El papelito que hacía la vaca? No, chico, el que me dejó Rulecindo sobre el mostrador, chico. ¿Y qué tenía que ver eso con la vaca? Mucho, nananina, no se ponga así, porque yo llegué y vi un billete de a peso con un papelito prendido que decía: llévese esta misma noche a la señora del 16. ¿Y qué? Pues que yo me quedé pensando y dije, eso es que Rulecindo me manda que me lleve la vaca porque ya él no la quiere. ¿Y por qué pensó usted eso, compadre? Por el papelito, chico, que lo decía. Llévese esta misma noche a la señora del 16, chico. Y como que el 16 es el toro, la señora del 16 tenía que ser la vaca. Momento, Tres Patines, ¿y por qué no se llevó la vaca sola? ¿Por qué se llevó el peso también? Porque yo creí que Rulecindo me había dejado ese peso para que me llevara a la vaca en una máquina de alquiler, chico. No me diga, y se la llevó usted en una máquina de alquiler. No, me la llevé en una guagua y me ahorré 80 centavos, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Aunque estuviera muy flaca y solo tuviera hueso, usted se robó la vaca y también se robó el peso. Y como yo no soy bobo y el pelo usted no me toma, le pongo por cada robo 30 días en la loma. Medio Espacio presentó La Tremenda Corte. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!